Escuchando bien, estoy escuchando. Raro, te escucho yo. Con un poco de. Ahí me parece que estamos mejor. De ruido, ahí está. Ahí está. Ahí, ahora sí, ahora perfectamente me estoy escuchando. Nos estábamos escuchando. Está Marcos Maldonado en la operación técnica y en la producción. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Leila Vitar, buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy bien, la verdad que tranqui. Esperando los anuncios de Alberto Fernández que llegaron el viernes por la noche. Bueno, vamos a empezar a comentar. Buen día para todos, menos para AMBA, que hace todo mal. Para bueno, AMBA, claro. Que seguimos más o menos igual, aunque no se note mucho. Bueno, vamos a saludar un hombre que viene del futuro, porque él ya está en la fase 4, no como nosotros, que seguimos en la fase 3. Claudio Orellano, bienvenido, buena semana. Buena semana, chicos. Hola, Lautaro, Leila, Marcos, ¿cómo andan? Bien. Bueno, acá estamos mejor, más tranquilos, claro. Más tranquilos, pero igual somos un conglomerado de más de 500.000 habitantes. Entonces las cosas están algo restringidas en Córdoba, pero es cierto, ya empezaron a flexibilizarse y particularmente en 369 localidades donde se van a llevar también a cabo las famosas profesiones privadas, ¿no? Estamos hablando de abogados, en fin, contadores. Sí, no sé por qué cosas que acá. No sé por qué alguien las llamaba profesiones liberales. No sé por qué le pusieron ese adjetivo. No sé por qué le pusieron profesiones liberales. Si vos querés. Estoy de acuerdo, privadas, pero, ¿no? Claro. Uno diría, bueno, claro, puede ser, liberales, pero no guardaba mucha lógica la razón. Sí, desde lo político son. Mirá, particularmente abogacía es una profesión liberal, sí. Desde lo político. Pero en realidad lo concreto serían profesiones privadas, ¿no? Privadas, claro. Son privadas. A ver, en Córdoba y Gran Córdoba ya empiezan a haber actividades luego que el presidente, yo la verdad lamento mucho los 254 casos de contagio, 253 que hubo en Buenos Aires, cosa que me alarmó mucho, era como si hubiese estado en Buenos Aires, fue un cachetazo lo de noche, ¿no? Realmente me han contado desde muchos lados que han estado muy relajada la gente. Ayer hablando con Alicia, mi pareja, me contaba también que ayer tuvo que ir a ver a la hermana por un tema personal. Cerró su negocio, su hermana, por todo lo que sabemos. Bueno, la ayudó a guardar toda la mercadería que tenía y todo eso, porque se van a retirar del local. Y me contó la cantidad de gente que había caminando por la Avenida La Plata, por Rivadavia. Digo, chicos, hay un grado de irresponsabilidad de la gente evidente. Yo comprendo que capaz que excusa es ir a comprar algo, pero hay un grado de irresponsabilidad. Vos sabés que hay tipos que tratan de sacar al perrito 5 veces con tal de respirar un poco de aire. Entonces me parece que vamos a tener que controlar eso también, la salida con los perritos. En el caso de Córdoba particularmente, ¿cuáles son las actividades que reabren este lunes? ¿Qué comercios? En principio los de cercanía, por ejemplo, los comercios a la calle o sobre peatonal particularmente, es decir, excepto shopping, centros comerciales y galerías, van a funcionar de lunes a viernes de 14 a 20, atento a esto, los comercios a la calle, y los sábados de 9 a 14. No estamos hablando ni de fiambrerías ni de pequeños supermercados, estamos hablando de otras cosas, librerías, qué sé yo, casas de ropa quizá, no sé, zapatería, ponele, de 14 a 20, sábados de 9 a 14. Pero un detalle, la atención será siempre a través de terminación de DNI. Los días pares, DNI con terminación par. Y los días impares a la inversa, ¿se entiende, no? Bien. Claro. Y se podrá comprar únicamente en comercios ubicados en un radio de 1000 metros desde el hogar de cada persona. Cuando hablamos de 1000 metros, hablamos de 10 cuadras, ¿sí? Claro. Entre los rubros se permitirá la presencia en el local de un cliente. En el local, cada 20 metros cuadrados, un vendedor por cada cliente y solo un vendedor en locales más chicos que esa medida. Se deberá mantener siempre la distancia de 2 metros entre un cliente y el otro y utilizar barbijo no quirúrgico. Se sugiere también los comercios que adopten la atención a través de modalidades de retiro en el local o take away, el famoso take away que aprendí ustedes, y a través de aplicaciones como Compra Amiga. Hay una aplicación, parece ser acá en Córdoba, se llama Compra Amiga, yo no la bajé, la telefónica, que no está mal, redes sociales para minimizar la circulación. Para todas estas posibilidades, atento con esto, está prohibido por decreto nacional, por decreto de presidencia de la nación, el uso del transporte público de pasajeros. Bueno, dicho sea paso, acá no hay transporte por el paro de la UTA, ¿sí? Los bares y restaurantes podrán vender únicamente con modalidad para llevar, ¿sí? Con modalidad para llevar. Es decir, También está el delivery. Yo apelo al delivery, generalmente para restaurantes. Profesiones independientes. Acá bien lo pone el portal de Córdoba 24 Noticias. Eso me gustó mejor. Profesiones independientes. Podrán trabajar puertas adentro de lunes a sábado de 8 a 20 con atención a clientes únicamente los lunes, miércoles y viernes con turnos programados de 14 a 20. ¿Está? Bien. 3 días podrán atender a los clientes. Inmobiliarias. Se autoriza también a trabajar puertas adentro de 14 a 20, lunes a viernes. Con atención a los clientes por turno, día lunes, miércoles y viernes, 14 a 20. Se habilitaron las mudanzas. Ojo que en Capital Federal, en CABA también se habilitaron, ¿eh? En CABA también se habilitaron. En Córdoba también se autorizan dentro de la misma ciudad y solo los sábados de 14 a 20 y los domingos de 9 a 20. En caso de requerir mudarse a otra localidad, se va a tener que pedir una autorización al municipio donde vos te vayas a vivir. Es decir, si yo decido trasladar todo mis paquetes, mi ropa, todo, me mudo a Villa Allende, supongamos, tengo que pedir autorización al municipio de Villa Allende, ¿está? Para poder hacer la mudanza y no encontrarme con ninguna sorpresa, ¿no? Que me pare la cara, claro, y no me deje mudarme, ¿no? Obras sociales. Atento a esto. Podrán abrir además las obras sociales. Bueno, nosotros somos una radio federal, entonces bien vale esta información. Obvio. para ver cómo se flexibiliza Córdoba y por qué no Capital Federal. Es una pena, te digo, estoy muy molesto con esto. Podrán abrir además las obras sociales, trabajando de lunes a viernes puertas adentro, con atención a sus afiliados por turnos, de lunes a viernes 14 a 20. Se abren, a ver, en el caso concesionarias de autos y motos, bueno, no sé si se venden autos y motos, creo que no. Se entregarán vehículos de operaciones cerradas en modalidad delivery. Atento a esto, te lo llevan. Proveedores mayoristas en otros rubros que no sean esenciales también podrán trabajar por delivery. Peluquerías, al fin, voy a poder ir a lo de Octavio, acá en General Paz. Voy a tener que tomarme el taxi, eso sí. Pero peluquerías también se suman con atención por turno. Un cliente por vez cada 20 metros cuadrados de lunes a sábado. Muy bien, me parece genial. Quinielas, abrirán de 8 a 19:30. La atención de cajas de seguridad privadas de lunes a viernes en horario bancario y por turno. Atención, el horario bancario acá en Córdoba es 8:30 a 13:30. ¿Está? Obra privada. En cuanto a la construcción, se analizará en conjunto con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA un mecanismo progresivo de inicio de la obra privada en Córdoba y Gran Córdoba. Bueno, esto es Córdoba y Gran Córdoba, ¿estamos? Después hay más flexibilidad para localidades, 369 localidades en el interior del interior de las 400 que hay en Córdoba, ¿está? ¿Está? Bien. Entonces, esto es para Córdoba y Gran Córdoba. También hay, creo que hay alguna flexibilidad en las principales ciudades, digamos Río Cuarto en el sur, el imperio, como se dice Río Cuarto, en Villa María, otro tanto en San Francisco y Villa Carlos Paz por ser... la ciudad turística por antonomasia de la República Argentina, pero también con horarios muy similares, con turnos, día por medio, me parece bárbaro, progresivamente, como tiene que ser, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que acá hay contacto ya, hay contagio comunitario acá en la calle de Córdoba, ¿está? Uh-huh. Es decir, nadie se va a contagiar porque venga alguien de Europa, te podés contagiar en la calle tranquilamente, ¿está? Claro. Claro, claro. Me parece sí, ¿no? Esta flexibilización, al lado de Buenos Aires. La verdad, ayer lo de Buenos Aires me choqueó cuando vi la... Después te aclaro, no vi más nada de televisión, terminé mirando la serie, algo en qué creer, chicos, se la recomiendo. Terminé las dos temporadas, me comí las dos temporadas en 4 días, ¿no? 20 capítulos. El sábado me la pasé desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana viendo la serie. Así que me interrumpí en algún momento cuando pedí el delivery. Y comí una pizza, interrumpí ahí un poco la serie, la fui viendo mientras cenaba, pero después que arreglé toda la cocina, todo, me quedé como hasta las 3, 4 de la mañana viéndola. Es tremenda, tremenda la serie, así que se la recomiendo. Bueno, esto es lo que ocurre hoy en Córdoba, Lauchita. Bien. Ahora yo en un rato, por la tarde, cuando termine con ustedes, me voy a ir a un Rappi Pago a pagar mis expensas. Hoy pensaba hacer el testeo mío del examen de orina, pero lo dejé para el jueves, ya que el jueves es mi día que salgo para las compras, para todo eso, lo dejo para el jueves a la mañana, y veo si arreglo con Octavio, mi peluquero, de cortarme ese mismo día, porque Octavio está cerquita de la clínica donde yo voy, ¿está? Bien, entonces, así que hay que aprovechar. Hago todo un sopetón, ¿viste? El jueves. Así que, pero hoy sí voy a ir a pagar las expensas porque tengo que pagarlas, hoy me vencen. Entonces me voy a ir a un local acá que tengo de Rappi Pago a 4 cuadras de casa. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo está Córdoba hoy. Voy a observar eso y mañana se los comento. Pero bueno, bien. Estas son las medidas que se han tomado, ¿no? En la ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba, que comúnmente el Gran Córdoba es Villa Allende, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Unquillo, esas son las ciudades, como le dicen ellos, alojamiento. Por el otro lado, digamos, también está Juárez Celma, en otra de las localidades. Ahí están, en Juárez Celma, donde lucharon Malvinas Argentinas, Juárez Celma, lucharon contra este tema del glifosato. Uh-huh. Así que son localidades del Gran Córdoba, Toledo, de pronto, donde se encuentra la planta transmisora de Radio Nacional Córdoba. Bueno, son lugares del Gran Córdoba, donde se va a flexibilizar bastante la cosa, pero claro, respetando los horarios, días y este tema del documento. Estar atento, hoy estamos a día 11. Bueno, hoy saldrán la gente que tiene documento impar, ¿está? Uh-huh. La semana que viene saldrá la gente con documento par, digo, para hacer trámites, porque tomen en cuenta que es lunes 11, miércoles 13, viernes 15. Entonces van a poder hacer trámites en los estudios jurídicos, contables, las personas con número impar, ¿está? La semana que viene será las personas con número par. Me parece bien, no uh-huh. está buena la medida. Me sí. parece que está buena la medida como para no juntar tanto rebaño, ¿no? Claro. Sí, en la ciudad de Buenos Aires también hay distinta, si bien se mantiene en la fase 3, digamos, no avanza a la siguiente etapa que está todo el país, hay algunas flexibilidades también a partir de mañana martes, de lunes a viernes, de 11 a 21 horas como máximo podrán abrir los comercios, que incluye librería, claro, a los que ya están funcionando, más librería, juguetería, florerías, perfumerías, decoración y materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías. Se podrá usar este formato, bueno, para llevar, take away, en restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos sin horario establecido todos los días, de lunes a lunes. En construcción, solo excavaciones y demoliciones de 6 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. Sin horario establecido para la administración de escuelas privadas e institutos de formación. Además, van a estar disponibles las ferias itinerantes de abastecimiento barrial, lo cual es algo positivo. Será en forma progresiva de 8 a 14 y de 15 a 21. No van a abrir las que estén cerca de lugares de transbordo, Constitución, Retiro, 11 y otros centros. Así como también las plantas de tratamiento de residuos y restos de obra. Siguen cerrados, no abren, indumentaria y calzados, uh-huh. No abre tampoco peluquerías, manicura, spa, centros de estética, tampoco servicios profesionales, servicios liberales, uh-huh. independientes, tampoco los deportivos, ni gimnasios, ni clubes, ni entrenamiento, baile, etcétera. Tampoco los shoppings y paseos de compras y las gastronomía no abre. Puede trabajar y vender para llevar, exacto, pero no puede abrir al público. Así que se suman los paseos con chicos, se pueden hacer sábado y domingo a partir del fin de semana que viene. Hasta 15 años los niños, solo a fines de semana y el encargado es el que los va a llevar máximo una hora hasta 500 metros de su casa. Bien, fundamental. Lo demás se mantiene. Chicos, uh-huh. El tema con los locales de ropa, bueno, ahí la discusión es cómo se hace para probarse la ropa y que eso no genere, bueno, algún tipo de contagio. Es complejo. Por ahora lo que viene funcionando es comprar a través de internet, pero ir a un local a probarte ropa, eso es bastante riesgoso. Claro. Así que sigue. No, inclusive el otro día observaba, Leila, en Mar del Plata, viste que probaron 2 días, habrá que ver qué resultado arrojó abrir los comercios sábado y domingo. En locales de ropa dice que el tipo, persona que quiera comprarse, o mujer que quiera comprarse alguna pollera, algún pantalón, tiene que comprarlo sabiendo su medida y claro, probárselo en la casa. Después, si te lo probaste en tu casa y no te va, tenés que volver al comercio. Ahora, vos lo tocaste ese producto. Claro. ¿Sí? Por eso requieren, lo que te piden concretamente, que no toques la mercadería, Y de última, no sé, hay algunos locales que hasta te dan guantes para que toques la mercadería. Mm. Es una cosa, la verdad que es una cosa complicada, chicos. Es un lío. Además del desgaste que genera, digo, el estar ahí confinado en la casa, esto de salir a comprar y todavía no tocar la ropa que vas a usar es tremendo. Yo en pocos días voy a tener que ir ahí a lo del amigo este Don Juan, donde tengo ropa para mí, para grande, y seguramente voy a tener que pedir la medida que me corresponde, o él me tomará la medida con sus guantes, no sé, Adolfo, ¿no? Hincha Racing de Córdoba. Uh-huh. Entonces, bueno, si llego a ir ahí, me va a dar la mercadería y me la probaré acá en casa, no me queda otra, digo, de última va a tener que ser así. Claro. Pero complicadito, en Mar del Plata estaba ocurriendo eso, inclusive en las entradas se observaba como que habían puesto tres tipos de trapo para ingresar. Hay mucha obsesión también, ¿eh? Sí. Tres tipos de trapo donde vos tenés que circular. No sé, es muy, muy complejo todo. No sé cómo han evaluado el Mar del Plata. Abrían sábados y domingos y a partir de ahí, si veía que la cosa venía bien, normal, iba...